fuego en el cielo. Quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certezas. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Buenas, buenas, buenas tardes. Estamos en la décima emisión del programa No te ahogues por la Radio Central Mendoza. Y ya estamos en este jueves 28 de julio, ya finalizando lo que sería el receso invernal. Acá en la provincia de Mendoza ya los chicos ya han iniciado esta semana las clases. Y en Buenos Aires, a diferencia, ellos ahora estarían entrando en lo que es el receso vacacional. Así que muchachines, disfruten. Bueno, y los chicos esta semana creo que ya empiezan también con las actividades de la Escuela de Salvamento. Acá estamos con el equipo, quien nos acompaña a mi lado está el señor Agustín Castro. Buenas tardes, gente, ¿cómo le va? Conducción y locución, Adrián Chaparro, y en las consolas, el mago Andrés Francese. Que fue retado recién, por los efectos especiales. Le tiraron un bombastic porque había dejado los canales abiertos, no sé cómo es. Más atención. Sí, había dejado los trucos, había apretado mucho la X y no podían meter el gol el resto de los jugadores, parece. Bueno, les dejamos nuestras vías de comunicación para estar en contacto con la radio. Podés escribirnos vía mail a radionoteahogues@gmail.com. Y esta semana le tenemos una primicia, ya tenemos página oficial. Oh, wow. Eso sí, podés buscarnos en radionoteahogues.wixsite.com/centralmendoza. Te metés ahí a la página y podés escuchichear por todo lo que es el mapeo de la página. Podés ver las actividades. Puedes ver los especiales que hemos tenido en este programa, los programas pasados que te has perdido y las fotos que por ahí nos sacamos de cholulos que somos acá dentro de la radio. No son fotos hot ni nada por el estilo, así que van a poder verlas. Sí, tranquilos. Son aptas para todo público, así que los invitamos a pasar. También está nuestra cuenta de Twitter, a ver, pajarito, bien, @noteahoguesrat. Y también tenemos Instagram. Oh, wow. En Instagram nos buscás como No te ahogues radio. Ese es nuestro perfil, ahí nos podés seguir. Danos un te gusta, bardeanos, lo que quieras. Es un país libre, así que escribinos. Bien, y también tenemos la página de Facebook, que es No te ahogues /radio online. Ahí tenemos toda la info que pasamos por el programa para que lo escuche. Agus, ¿cuáles son las vías para poder escuchar la radio? Bueno, Chapa, les comentamos a la gente en este día de hoy que tiene 12 grados de temperatura y un sol que dice presente. Genial, genial. Exactamente, en este jueves, un día hermoso, la verdad. Les comentamos que para poder escuchar la radio, esta hermosa que están escuchando en este momento, se pueden bajar la aplicación de su Play Store, también disponible para iOS. Descargar la aplicación de la Radio Central e inmediatamente empezar a disfrutar de toda la programación de la radio, ¿sí? Entre esos, No te ahogues. Exactamente. Si no, también lo puedes escuchar a través de tu página, de tu PC, perdón, ¿sí? En la página web radio.centralctamendoza.com. Repito, radio.ctamendoza.com, la radio de los trabajadores. Exactamente. Bien, volvemos de nuevo al programa y como habíamos anunciado por las redes sociales, si estaban atentos o no, igual le largamos esta. Hoy hacemos el especial de Led Zeppelin para todos los fanáticos del hard rock. Claro que sí, vamos a estar escuchando Led Zeppelin en el transcurso del programa. ¡Qué buena banda! ¡Por Dios! Bueno, y acá Agus nos va a tirar el data de la banda, de pedazo de banda que va a pasar por el programa el día de hoy. Sí, tenemos aquí de la mano de la producción genial del día de hoy una reseña histórica sobre lo que fue Led Zeppelin. Esta banda, pedazo de banda. Escuchen. Papá, lo que es eso. Led Zeppelin nace de la estela dejada por The Yardbirds, el legendario grupo que lideró Eric Clapton. En los últimos tiempos de los Yardbirds figuraba el guitarrista Jimmy Page. Cuando The Yardbirds se separaron en 1967, Page y Dreja, el bajista, forman The New Yardbirds, la nueva versión de la banda anterior. Y luego de las audiciones, la voz de la banda iba a ser ocupada por Robert Plant, la batería por John Bonham, y dejaría abandonar el bajo y sería sustituido por John Paul Jones. ¿Sí? De esta forma nacería oficialmente Led Zeppelin. En 1968, Led Zeppelin graba en octubre el que sería su primer álbum en apenas 30 horas de estudio. A finales de ese mismo año, firman un contrato por la discografía Atlantic Records y comienzan una gira por los Estados Unidos. Genial. En 1969, en enero, se publica el primer disco de Led Zeppelin, que muy pronto se coloca destacado en las listas de ventas con su estilo de rock heavy. Entre gira y gira, los de Led Zeppelin grababan un segundo álbum titulado Dos. Dos, claro. Con el que se suben al número uno de las listas. Genial. Original el nombre, ¿eh? Sí, no, es que tiene Led Zeppelin 1, 2 y 3. Creo que hay un 4. Creo que hay un 4. En 1970, en octubre, Led Zeppelin publica su tercer trabajo titulado 3. 3. En 1971, su disco 4. Ah, había un 4. Había un 4. Sí. Será el disco más vendido de Led Zeppelin. E incluye canciones como Stairway to Heaven, Rock and Roll y When the Leaves Break. Man. Temazos todos. Temazos todos, obvio, obvio, obvio. Led Zeppelin publica un nuevo álbum titulado Half of the Holy. En este disco consigue directamente el número uno en Estados Unidos y en Gran Bretaña. 1974 crea su propio sello discográfico, con el que a partir de entonces publican todos sus trabajos. En 1975 el primer trabajo de esta época es Physical Graffiti, un doble álbum que es considerado por sus fans como uno de los mejores de la banda. A este disco le siguió una gira mundial que se vio truncada en agosto por un accidente de Robert Plant. 1976 aparece Presence, un notable trabajo de Led Zeppelin que a pesar de ello no tiene tanto éxito como el de los trabajos anteriores. En 1979, tras un año de descanso, un añito sabático se tomó la banda, Led Zeppelin publica el que sería su último trabajo de estudio titulado In the Thought the Door. En 1980, la tragedia golpea al grupo cuando John Bonham es encontrado muerto en la casa de Jimmy Page tras una fiesta. ¡Qué fuerte! El 4 de diciembre de ese mismo año, el resto de los miembros de Led Zeppelin hacen pública su disolución. ¿En qué época? 1980. 4 de diciembre de 1980 hacen pública la disolución del grupo por la muerte del bajista. Claro. En 1982 aparece el que se podría denominar como el álbum póstumo de Led Zeppelin, titulado Coda, con algunas grabaciones inéditas del grupo. Buenísimo. Así pasa la historia de Led Zeppelin por No Te Ahogues. Una banda que dejó una estela de canciones y de trabajos inolvidables para lo que fue la música mundial y el rock. Exactamente, con ese estilo el hard rock. De rock heavy. Y esa voz tan característica que tiene el vocalista. Oh, pero con unas baladas que la verdad son impresionantes. Vamos a la primera tanda con un clásico de Led Zeppelin que no podemos no poner, que es Stairway to Heaven. Escalera al cielo, señoras y señores, por No Te Ahogues.

Estamos ya en el último bloque del programa No te ahogues. Y en este último bloque le vamos a pasar la agenda de actividades y eventos para esta semana. Como nos había comentado nuestro invitado el día de la fecha, para que agreguen el 30 de julio, es decir, este viernes 30 de julio. ¿Era viernes o sábado? Nos dijo... Sábado, 30 de julio, ¿sí? Sí, no, bueno, agosto, como julio. Es julio. Bueno, tenemos hockey en línea a las 20 horas julio. En la UNC, ¿sí? Julio. Para que vayan a ver el partido. Sí, julio. Sí, también tenemos el 30 de julio trekking en saltos julio. Apoquindo, esto es en la región de Chile, para los que quieran hacer trekking en la Nación Trasandina, ¿sí? El sábado 31 de julio, no, el domingo 31 de julio, tenemos la segunda edición de Carrera Ciudad Verde, 4 kilómetros, esto es en la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, ¿sí? CABA. Y también tenemos, Bretonia. Exactamente, la primera etapa del Country Race en Carlos Quín, esto es en la región de Luján de Buenos Aires. Se van a correr 5, 10 y 21 kilómetros en lo que es la región de Luján, Buenos Aires, así para que agreguen. Si tienen ganas de salir a correr, si tienen ganas de salir a hacer trekking, y si no, ir a ver un buen partido de hockey en línea, que es algo que es nuevo. ¿Van corriendo? ¿Le saco una foto a la catedral? Exactamente, sí. Así que ya estaríamos haciendo el cierre cósmico del programa número 10. ¡Era muy bueno! Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos, y recordá seguir los programas de Radio Central Mendoza. Por y la página, por favor, repetir la charla para toda la gente. La página para la que página... agenden. Es radionoteahogues.wixsite.com/Central Mendoza. Ahí podés volver a escuchar el programa y también las entrevistas y los especiales que pasamos a diario. Así que les deseamos un buen fin de semana a todos. Nos despedimos, Agus, Andrés. Será hasta la próxima emisión, el próximo jueves a las 17 horas por Radio Central Mendoza.